Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. En un horario distinto, pero siempre bienvenida, Laura Yuzani Constenla. ¿Cómo estás? Hola, y felicitaciones por los 300 programas. Yo estoy acá recién, soy una recién venida. Bueno, 50. ¿Sí? Usted está festejando 50, Laura Yuzani, en este momento. Claro, sí. Hacemos más o menos 50 por año. Bueno, felicitaciones. Así. Y debo decirles que el champán nos está esperando en el congelador de la sala de locutores. Muy bien. Porque todo acá está preparado. Bueno, si salen medio beodos los locutores, ya sabemos que han brindado antes que nosotros. Hoy lo mío va a ser muy sencillo. Voy a hablar pausado porque me dicen que hablo muy rápido, que nadie entiende nada. Así que tomen nota. Agarren la virome, les voy a dar los 5 mejores libros leídos en el año. Bien. Consejos como para regalar, poner en el arbolito. Para mí, los 5 más lindos para mí fueron El espectro de Alexander Wolf, de Gaito Gazdanov, de La bestia equilátera, que es una novela de tinta existencialista ambientada en la Bohemia de París, años 60, que es excelente y ya le hemos comentado. El azul de las abejas, de Laura Alcoba, de Editorial Edasa, también preciosa. Reconstruye la mirada de una hija de desterrados en París durante la dictadura, ideal para adolescentes y jóvenes, me parece un buen regalo. Fuera de la jaula, de Fernanda García Lao, de MC, thriller erótico punk nacional y popular. Descacharrante, divertida, poética y reveladora, señores, si les gusta ese estilo, a comprarlo. Luego, Las tres bodas, de Manolita, de Almudena Grandes, de Tusquets. Una novela, bien novela, que además es ideal para llevársela de vacaciones, porque como es tan grande, es medio difícil de leerla durante el año. Así que aprovechen las vacaciones para descubrir Almudena Grandes. Después he incorporado a Inclúyanme Afuera, de María Sonia Cristóf, de la editorial Mal Dulce, que me encantó, una historia que ocurre todo en los museos y entre embalsamadores, pero que tiene muchos datos además muy curiosos, históricos, verdaderos. Así que mezcla un poco ficción y realidad. Y después, por supuesto, para todos los chiquitos, que hemos hablado mucho de ellos este año, todos los libros de Adriana Hidalgo Editora son preciosos. Alicia en el País de las Maravillas, del Fondo de Cultura Económica, con los dibujos de Rebeca Dometrer, son muy lindos. Y bueno, y traje 3 libritos que en realidad ya han sido regalados porque... Los nombramos. No, aparte los nombramos en el momento de los regalos, dijimos cada uno de los libros. Sí. Así que la semana que viene les voy a decir los libros de no ficción elegidos. Ah, bueno. Aclaro desde ya que estarán fuera de concurso los libros de la casa. Es decir, no participarán de la selección Como un pájaro ardiente de Eric Domer, ni Pibes de López Echagüe, ni El de Belgrano de Gustavo Lema, ni Bravas de María Seoane, que obviamente son los mejores libros, pero no van a estar en la lista, en la lista. Los top 5. Así que hasta aquí he llegado y la semana que viene tendrán los de no ficción. Te pediría, porque estaría buenísimo tener en Facebook este sí, listado. Sí, porque lo vamos a incorporar. Claro, vamos a incorporarlo así la gente no se los pierde, porque bueno, yo estuve ahí anotando, pero uno por ahí, la gente está escuchando. Es cierto que a veces uno lo dice medio rápido. Y por ahí alguno se pierde y dice, bueno, hoy quiero consultarlo porque tengo que hacer unos regalitos para Navidad. Y con esto van a quedar bien con todo el mundo. Muy bien. Gracias, Laura. Chao. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.